jueves más has llegado a la Casa de la Bomba. Como sabes, La Casa de la Bomba es un programa que se realiza desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se redifunde en otras radios libres de todo el estado. Hoy tendremos entrevista con la banda Wild Animals, así que nada, en cuanto se acabe la sintonía pongo un temita y al lío. Bueno, pues eso que sonaba eran Wild Animals y ya están por aquí en los estudios de Radio ELA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué os parece si os presentáis a las y los oyentes? Bien. Yo me llamo Jamie, soy el guitarrista y, bueno, vocalista también del grupo. Uh-huh. Yo soy Paula, batería, y hago algunos corillos por ahí. Bueno, más que algunos corillos. Y yo soy Pomito por bajo. Muy bien, y venís de otros grupos, otras bandas, que me habéis traído alguna de ellas para escuchar hoy. Por ejemplo, ¿cuáles? Hablarme un poquitín. Pues así que estén ahora que sigamos tocando, porque bueno, en realidad todos hemos tocado en bastantes grupos, pero que estemos tocando todavía, pues Paula y yo tocamos en Ocardón, y Jamie tiene otra banda que se llama Jamie for President. Sí, ¿eso va en serio? Con dos cojones, ¿sí? No. Y nada, eso, hemos tocado más bandas, pero bueno, ya, que sigamos tocando solo esas. Sí, bueno, la cosa es que cada uno somos de, bueno, Jamie y yo somos de Málaga y Fon es de Asturias, entonces pues cada uno ahí en nuestras ciudades hemos tenido unos cuantos grupos más. Vale, y al final habéis acabado todos aquí en la capital y os habéis montado este grupo. Y nada, que lo que tenéis colgado en el Bandcamp Son 7 temas. El primero de ellos lo hemos escuchado ahora para abrir el programa, que se llamaba Cramps. Y bueno, contarme, en primer lugar, ¿qué pensáis hacer con estos 7 temas? ¿Los vais a editar todos en un mismo disco? ¿Cómo es la movida? Sí, vamos a sacar un EP en 12 pulgadas, que lo editan en España La Agonía de Vivir, We Are the Doctors, Picia Records, Sorol, que son de Valencia. Uh-huh. Bueno, Picia son de Asturias y Alemania. Tienen un desplazado ahí a Alemania. Ajá. Y Majar Empire de Euskadi. Y luego en Japón lo edita Water Slide Records. Así que estamos muy contentos porque, joder, guay, de puta madre, un montón de gente ahí implicada en la movida. Ya ves. Y oye, esto de Japón, ahora que lo has dicho, ¿cómo ha surgido esta colaboración? Pues porque escribimos a sellos que veíamos que un poco encajaban con lo que estábamos haciendo y algunos contestaron y este pues quiso colaborar en la edición y nada, pues para adelante. Muy bien. Sí, bueno, así, en realidad no conocíamos de nada, o sea, ninguno de los tres realmente conocíamos el sello ni nada, pero indagando por ahí salió la cosa y se animó. Estupendo. Pues nada, si os parece, bueno, hemos escuchado, como decía, el primer tema que era ya vuestro, pero un poco para hacer de referente, ¿os parece que pongamos en primer lugar algo de No Cardón, que lo habéis traído? Vale. Vale, ¿qué es exactamente lo que habéis traído? ¿De qué disco? Es del último, el 7 pulgadas que grabamos, el último. Uh-huh. Y es la primera canción del 7. Vale, pues nada, ahí vamos con ese temazo de No Cardón. Vamos para allá. Y bueno, ¿con el No Cardón continuáis? ¿Seguís o eso ya se acabó? Sí, pero es un poco difícil todo porque somos 5 y vivimos en 4 ciudades distintas. Madre. Uno vive en Oviedo, otro en Santiago, otro en Pontevedra y Paula y yo en Madrid. O sea que es un poco lío hacer cualquier cosa. Nos juntamos de vez en cuando, ensayamos y de vez en cuando intentamos montar alguna gira o algo, porque así en plan conciertos sueltos y eso es muy complicado. Ya, un poco complicado. Bueno, y lo de Wild Animals, ¿quién lo ha grabado? ¿Cómo habéis hecho? Lo hemos grabado en un estudio aquí en Madrid, por el centro, que se llama Input Studios, que, uh-huh, bueno, no sé, tampoco lleva mucho tiempo, pero yo conocí el estudio porque grabé ahí el último disco con el otro proyecto. Y nada, y fue una buena experiencia y nada, entonces decidimos grabar ahí. Cómodo también, en el centro. Está en la calle San Bernardo, así que... Ah, sí, ¿eh? Súper céntrico. Al lado, sí, de casa. Sí, sí. Es un poco raro porque yo la primera vez que llegué... la primera vez que llegué sin saber muy bien cómo era el rollo, tú llegas y a donde entras es a una peluquería. Ah, ¿qué dices? Sí, sí. Ah, qué imaginada. Y de la peluquería subes por unas escaleras y llegas al estudio. Es un poco raro, pero... Sí, sí. ¿Y esto qué peña es? ¿Qué otras cosas he editado? Aparte de lo otro que tienes tú, Jimmy. Grabaron un grupo que se llama Célica, que es así un poco de, no sé, rock psicodélico, así. Ajá. Un poco, y algunas cosillas más. Yo te digo que no llevan mucho tiempo tampoco, por lo menos el ingeniero que nos grabó nosotros, Juan Pedro Miranda. Y nada, pero nosotros muy contentos con el resultado. Grabamos en 3 días, en un fin de semana básicamente, y luego mezclamos en cosa de lo mismo, ¿no? Un par de días o tres. Así que muy rapidito todo. Ah, súper rápido. Juanpe, el chico del estudio, vivía en Don Benito, bueno, él es de ahí, claro. O sea, no, igual te suena el Rincón Pio Sound, que es un sitio ahí para tocar en Don Benito, en Badajoz, que mola un huevo. Un tío que se curró una nave ahí en su casa, tal, y... O sea, él tiene la casa arriba y luego él hace conciertos abajo y tiene como un bar y tal. El sitio mola mucho. Es como una meca ahí de tocar. El chico del estudio era... Sí, era el técnico de sonido de ese sitio a veces. Y ahora se ha venido para Madrid y ya, por eso que lleva poco aquí. Ah, mira qué bien. Oye, si os parece, ponemos ahora el tema este de Jamie for President para acabar con las referencias paralelas. Y tantas risas. Venga, vamos con Jamie for President. Bueno, pues ahí estaba Jimmy for President, que, joder, qué distinto, ¿eh? No me esperaba esto para nada. Pero está curioso. Bueno, pues nada, y ahora ya sí, metiéndonos de lleno en Wild Animals, este power trio que os habéis sacado de la manga. ¿Cómo os dio por hacer esto? ¿Cómo empezasteis en esta idea? Pues... ¿Qué os influye? Pablo y yo, desde hace bastante, queríamos hacer algún grupo en Madrid. Y así un poco de este rollo. Uh-huh. Y pues, no sé, a mí un día se me ocurrió decírselo a Jamie. Y nada, pues nos pusimos a ensayar, tal, y... Cosa que me sorprendió un poco, porque como tú has dicho hace un momento, que lo que hago actualmente es bastante diferente, ¿no? Aunque he hecho cosas así más, un poco más ruido en el pasado y tal. Y también sabiendo de los grupos que viene Fon y tal, y Paula también, pues no sé. Pero, un momento, Jimmy, súbete así, coge el micro y súbetelo así un poco, así y pues háblale más directamente a ver si se... Sí, ey. Ahí, perfecto. Gracias. No. Pero que yo sabía que a Jamie, que aunque sabía que tenía, por ejemplo, el grupo de Jamie for President, que es otro rollo que no tiene nada que ver, pero sabía que le gustaban cosas así que podían encajar con lo que queríamos hacer Paula y yo, y nada, la verdad es que me dio muy guay. Cosas como que barajasteis nombres de bandas, porque mira, yo ahora estoy poniendo de fondo Hardance, que no sé a quién de vosotros se lo comenté por internet, que me había recordado. A ver, no es que lo proponga como influencia ni nada, pero simplemente que me recordó. Sí que se parece un poco, aunque no fue ahí, porque no es una banda que tengamos, creo, ninguno de los tres así como referencia. Además, pero es que Hardance es como un poco, tienen un disco que es como... Así que se puede parecer, luego otro como que es muy heavy. Otro hay cosas muy marcianas. Yo tampoco los controlo mucho, la verdad. Sí, pero es verdad que cuando fui yo la que leí el mensaje en Facebook, y es verdad que si luego me lo puse, hay unas cuantas canciones, porque yo que sé, llevaba un montón sin escucharlo y dije, hostia, pues sí que se parece un poco. Pero no sé, hombre, un poco las influencias de los tres eran pues Husker Du, Dinosaur Jr., un poco ese rollo. A ver, que luego habíamos dicho por dónde queríamos ir un poco, pero luego sale lo que sale, que tampoco... Claro, luego te y pones bueno. En el local y sale lo que sea. Ya, ya está, claro. Y bueno, ¿hay temas que de los que cantáis que son en inglés o por no decir todos? Todos, sí. Son todos, sí. ¿Esto a qué es debido? ¿A algún tipo de procedencia extranjera? Bueno, yo soy... Porque claro, tú dices que eres de Málaga o no, así, yo soy, pero... No, yo soy inglés, o sea, yo nací en Inglaterra, mi madre es inglesa, me crié con mi madre y tal. Lo que pasa, con 7 años me mudé a Málaga y bueno, entonces de ahí el acentazo andaluz que tengo. Y eso, pero bueno, mi lengua, ¿cómo se dice? ¿Materna? Sí. Realmente es el inglés. Entonces yo siempre que he hecho música, pues acabo cantando en inglés. Es que me suena rarísimo cantar yo en español. Sí, ver, ¿eh? De todas maneras, yo creo que tampoco lo hemos hecho porque Jamie sea inglés, no. Pero uh-huh. Es que la verdad, para ese tipo de música, a mí cantar en castellano me parece que tiene que ser algo muy... muy concreto para que me guste. No me suele gustar así en castellano algo tan tan melódico. Me parece que va mejor en inglés y ya está. Bueno, ¿os parece que pongamos otro tema de los 7 estos que habéis grabado? Uh-huh. Venga, vale. Elegidme uno, ¿vale? Uno que os haya molado especialmente o del que podáis comentarme algo así. Pues por en su fin o venga. Cages, o... Venga, Cruel Cages. Pues venga, comentadme, esto ya por el nombre Cruel Cages ya intuyo por dónde va. Decidme sí. Un poquito, porque las letras las hacéis entre todas. Sí, las letras quedamos ahí en nuestra casa, en casa de Pablo y mía, y con la canción hecha ya más o menos, pues nos ponemos ahí entre los tres ahí a escribir una letra. Alguien propone un tema y entre los tres ahí vamos. ¡Qué guay! Sí, y además mola, como Jamie es inglés, pues puede ir adaptando nuestro ridículo inglés a algo bien hecho. Sí, está guay. La verdad que mola que, joder, en casi ningún grupo, yo por lo menos los que he tenido, siempre había una persona que escribía las letras, y la verdad es que mola que los tres nos sintamos identificados con lo que con las letras, ¿no?, del grupo. Sí, sí, algunas tratan de algo así bastante en concreto, otras son un poco más trastas así, pero en general todas... A mí por lo menos me dicen algo, ¿no? Todas. Sí. Y muchas veces salen, pues eso, a lo mejor sacando el tema, ensayando y tal, pues a lo mejor digo algo que no sé exactamente por qué lo digo. Y luego pues Paula Fon me dice, pero no decías ahí tal. ¿No cantabas esto? Claro, bueno, y ya, vamos, bueno, a pues, venga, una pues, cosa que cuadre con esto. Qué bien, pues me encanta. La verdad es que sois la primera banda que me comenta este tipo de forma de hacer las letras. De todas las que han venido hasta ahora. Bueno, y entonces, y en esta canción en concreto, Cruel Cages, me estabais contando, ¿no? Sí, bueno, es bastante explícita si la lees. El que esté escuchando, si quiere leerla, la tiene en el Bandcamp. Uh-huh. Y bueno, pues va en contra de los zoos, de los acuarios, de los circos que utilizan animales. Ya te digo, es bastante explícita, tampoco tiene... Poco más. Sí. Bueno, pues vamos a escucharla directamente ya. Venga, allá vamos, Cruel Cages. Thank you. Ahí estaban Cruel Cages. Oye, y relacionado con el tema de esta canción, ¿podríamos decir que está un poco la portada? Que aparece un tipo ahí entre rejas y poco a poco se vuelve a lo salvaje. La portada la ha hecho Manu Griñón, que es un, bueno, uno de los mejores amigos de Fon, que también es colega mío ya, y él es artista, dice, bueno, es ilustrador, y él, pues, le pasamos las canciones y un poco él hizo lo que se imaginó, lo que le vino a la cabeza con los temas y con el nombre del grupo, supongo, y un poco toda la temática de las letras y eso. Es como un hombre que se libera de... está en una cárcel, parece, unas rejas, y se libera y se vuelve salvaje. Se va despelotando, el sí. Fuego, no sé qué. Está muy guay, está muy curioso. Y bueno, el nombre del EP, que se llama First Songs EP, ¿no os habéis rayado mucho? No. ¿Para qué poner? Es que es literalmente las 7 primeras canciones que hemos hecho, sí. Entonces, pues... No hemos desechado nada. Todo tiro para adentro. Y bueno, justo antes de sacar este EP, bueno, sacar, al menos antes de publicar todas las canciones en el Bandcamp, ya habéis tocado, no sé si una o dos veces en directo. Una. Sí, una. Por aquí, por Madrid, ¿verdad? Sí, con dos bandas americanas, se llaman Dowsing y Kitty Hawk. Y la otra vez que íbamos a tocar era la movida de lo de... Es verdad. Y que sí, al final no salió. Bueno, para otra vez. Es que llevamos muy poquito tiempo, sí, ¿eh? Sí, llevamos muy poco en realidad. Ya, la verdad es que os habéis metido caña, yo creo, ¿no? Para llegar, sí. Porque ¿cuándo empezó esto? Pues ensayamos, sí, algún día en mayo y en junio, pero vamos, no sé, 4 o 5 veces, y luego en verano cada uno andábamos un poco a nuestra bola y tampoco hicimos gran cosa. Estaba también yo grabando y hasta, sí, que no terminamos eso no o sea, hasta casi se puede decir, hasta septiembre así no nos hemos puesto ahí como, ostras, en plan en serio. Joder, y ya es enero y ya casi lo vais a tener. Sí, sí, sí. Bueno, estará en marzo el sí, vinilo físico, pero sí, la verdad que era un poco el concepto del grupo, que yo que sé, ya veníamos de haber tocado muchas bandas antes y tal, y era un poco, queremos un grupo, vaya, dejarnos de tonterías y tocar a saco y ya está, que es que al final, también lo bueno es un trío, que te pones más de acuerdo, ¿no? Eso se iba a decir, que al ser un trío es como más fácil todo, ¿no? Sí, sí, de hecho es que lo hablamos al principio. A tres y nadie más ya. Y... No admitir nada, nadie más. Ninguno de los tres queríamos eso, tener un grupo estos que estás en el local eternamente y no sales a tocar nunca ni nada. Y... Venga, chavales, chavala, vamos a poner otro tema. ¿Cuál os apetece? Pues. Importance of Being, sí, por ejemplo. Importance of Being. Venga, perfecto. Pues vamos y luego me comentáis. Muy bien. Time. Ahí estaba The Importance of Being, que está... ¿De qué trataba? Venga, Juan, anímate, anímate. Empieza tú y yo... A ver, es un poco... yo qué sé, cuando tienes ciertas ideas o... Sí, yo, hay gente cercana a ti que no entiende tu forma de pensar o tu... O que hagas cosas que para alguna gente es como un poco complicarse la vida y no entienden muy bien la finalidad o tal. Y pues lo que para mí o para nosotros, no sé, tiene mucha importancia ser fiel a en el día a día, en cualquier, porque hay cosas que luego son tonterías, pero que en el día a día lo importante que es ser fiel a lo que tú crees, ya sea, o sea, me da igual, no, no habla de nada en concreto, pero habla en general de mantenerse fiel a tus ideas, sin importar lo que te digan en tu alrededor, si, no sé, algo así. Y fue curioso porque cuando ya tenemos la letra casi acabada, la última parte es como una frase, ¿no? Que yo la decía, pero claro, no tenía letra. Y de repente nos acordamos de... ¿Cómo se dice en español? Una cita. De una cita de Oscar Wilde que decía "Be yourself because everyone else is taken". Ah, porque todos los demás están cogidos, eso. Qué bueno. Y como que encajó a la perfección, ¿no? Con lo demás de la letra y lo que queríamos decir. Y también las sílabas iban bien con la melodía y tal. Y a mí me gusta mucho la letra esta. Y a mí también. Sí. Está muy chulo. Oye, ¿y esos coritos qué bien quedan, eh? Aquí la amiga, la pues, compa. A Paula no me gusta mucho, ¿eh? ¿No? ¿No te has quedado convencida? Sí, sí, sí me gusta. A mí lo que siempre digo que no me gusta es mi voz sola. Mi voz sola no me gusta nada, la odio. Que hay algunos temas que me quedo yo sola cantando. Pero, cuando, bueno, los coros sí, está guay. No veas lo que tenemos que aguantar aquí este hombre y yo con los... Es que yo no había cantado nunca en mi vida, claro. Yo sí, siempre he sido batería y es como estás más raro. Ahí atrás. Claro. Y ahora pues, joder, escucharte por primera vez en un estudio es como, ¿qué cojones es esto? Yo creo que es por eso, porque nunca ha cantado y nunca se ha escuchado tal, pero todo el mundo que lo escucha dice que que están muy guay los coros, sí, y sí. Eso, y a todos nos gustan mucho, o sea, que no sé. A mí me han gustado mucho, vamos, como que desde el principio me llamaron la atención. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a poner otro temita, que me apetece escuchar otro. ¿Cuál os apetece? Bueno, Girl Scout, por ejemplo. Okay. Iba a gastarle una broma aquí a Paula, que hay una canción que a ella no le gusta mucho. Y precisamente. Venga, que saca, ¿sí? Los trapos sucios. No, mira la cara que me ha puesto. No, Wolf Faces, ¿no? Wolf Faces. Bueno, Girl Scout la quería poner un poco por el significado de la canción que me perfecto. Mola. Ah, perfecto, pues cuenta. Girl Scout habla de una relación homosexual, pero un poco. Habla un poco de esos primeros momentos en los que te das cuenta que te gusta alguien de tu mismo sexo y entonces estás como asustado y tal y cómo afrontas eso, ¿no? Hasta que dices que le den por culo al mundo, ¿sabes? Y ya está, pues de eso va la canción. Muy guay. Sí, lo de el título, si el que lea la letra dirá que este título que pinta aquí, porque no ya. Tiene nada que ver. Pero es un poco el rollo de, en inglés, por ejemplo, y en muchos idiomas, se antepone, o sea, hay palabras que se utilizan sí o sí con el masculino cuando quieren hablar, da igual que sea masculino o femenino, y entonces con Boy Scout pasa eso, por ejemplo. Ah, vale, claro. Y un poco por eso, pues le cambiamos, hicimos la coña un poco con eso, por eso. Bueno, porque estuvimos dándole vueltas al título sí. Mucho tiempo y al final pues... Pero por eso, que si ahora alguien lo ve y lee la letra, dice, esto es el Scout a que viene. Bueno, no, es que es un poco por tiene eso. Sentido, claro. Tiene sentido, pero bueno, hay que ver. Venga, pues vamos a escucharlo y luego os pregunto una cosita. Ahí va, Girl Scout. We'll be right back. Pues ahí estaban Girl Scout, iba a decir Girl School. este temazo, oye, y al hilo de la letra de esta canción que estabais explicando, ¿no? Trata un poco de homosexualidad y así. Justo hoy veía una foto, un fotón de Limbrist, y pensaba, y yo qué sé, como que reflexionaba un poco y a ver qué opináis vosotros, vosotras, de si como que la homosexualidad, si está suficientemente representada, visibilizada dentro de nuestro mundillo hardcore punk. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Os parece que aún es un poco tabú también entre nosotras y nosotros? Yo creo que en España siento un poco que sí, no sé por qué todavía, como que ahora hay verdad que muchos grupos yanquis y tal que hablan de género y de homosexualidad y tal en sus letras, pero en España siempre me da un poco la sensación de que, de hecho, es que conozco pocos homosexuales dentro del punk y del hardcore, la verdad. Pero no tienes por qué ser homosexual para hablar de eso tampoco. Claro, claro que no. Eso es. No sé, yo... sí, un poco lo que dice Paula. Fuera de España igual sí que hay más gente involucrada en esa lucha o tal. Aquí yo tampoco conozco muchas bandas que hablen de esas cosas. Pues no lo sé, la verdad. Sí, es curioso. A ver. Bueno, tampoco... En esta canción, por ejemplo, tampoco... Sí, desde luego creo que es un poco la lucha contra la homofobia y tal. Queríamos expresar eso, pero también era como contar algo como cotidiano, ¿no? Que pensamos que, joder, que no pasa y es que pasa todos los días, ¿no? Y sentirte así como con miedo al principio y bueno, al final de la canción lo que dice Blind Eyes to Their Stares es como esos ojos ciegos a sus miradas, ¿no? Porque... Pues es una realidad y ya está, tampoco era algo ahí como super, no nos hemos puesto muy cafres ni nada, era contar una realidad del día a día, vamos. Yo creo que tu pregunta, o sea, viene un poco como, o sea, lo que pasa en la sociedad en general en España en ese tema, yo creo que también está reflejado en la escena punk y hardcore, que es que tampoco igual la gente se preocupa mucho por ese tema o le da mucha importancia, sigue habiendo mogollón de gente que sigue teniendo actitudes muy homófobas, aunque incluso hables con ellos y digan que no, su actitud, incluso sin darse cuenta, sigue súper marcada por pues toda la historia que tenemos detrás y sigue siendo pues bastante homófoba en su comportamiento, ¿no? Así en general. Pues sí. Sí, que es verdad que a veces que como que la gente no se da cuenta de los comentarios y tal porque lo tienen, lo que dice Fon, ¿no? Por la cultura que tenemos o lo que sea. Y yo muchas veces lo hablo con amigos, ¿no? Como, no sé, las típicas tonterías que pensamos que son tonterías, pero que a una persona homosexual o bisexual pues le puede molestar y que no lo tenemos en cuenta. A lo mejor eso, dar por hecho que esa persona está con alguien del sexo opuesto, a lo mejor, hey, ¿qué? ¿Tienes novio o tal? Pues no, ¿por qué directamente me preguntas si tengo novio? ¿Por qué das por hecho que soy heterosexual? O ese tipo de cosas que parecen una tontería, pero no lo son al final. Pues joder, entre nuestros colegas y todo se sigue haciendo, claro. Pasa lo mismo con lo del género y el patriarcado y todo eso. Pues no sé, es un poco como que la gente casi como que ni se da cuenta, pero sigue teniendo esas actitudes. Pues sí, al final, yo qué sé, es un poco reflejo de... O sea, este micromundo que tenemos nosotras como que es reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y las mierdas se filtran también, sí. Yo estoy aquí muy callado, pero... Es verdad, ¿eh? Están diciendo ellos todo lo que yo podría decir también. Lo único... Sí, diría eso, que nunca había cantado una canción tampoco hasta ahora hablando de este tema. No, ¿eh? Y no, yo personalmente no, pero vamos... Que muy orgulloso del tema y me gusta. Me gusta cantarlo y me encanta, no sé, cómo lo hemos expresado y tal. Sí. Muy bien. Oye, pasando a otras cosas. Sé que tenéis algunos planes para el futuro cercano, tipo iros de girita y así. Contadme cosas, contadme lo de la gira y también si tenéis algún concierto programado en breves. Sí, tocamos este sábado aquí en Madrid. En la Coco, con Ura, con Despeñaperros, con Camer y con Ortissimia. Conciertazo. Va a ser un concierto. y luego pues sí, tenemos planeada una gírica por Francia y Inglaterra y Escocia. ¿Ya más hacia el verano? En Semana Santa. Ah, en Semana Santa. Sí, sí, nos vamos con Enocardo, que es el otro grupo nuestro. Uh-huh. Y hace doblete ahí, sí, todos los días. A morir ahí. Y luego, no sé, tenemos ahí bastantes cosas en mente para salir a tocar los fines de semana y eso. Uh-huh. En verano. Pues, sí, en verano queremos volver a salir por Europa y a girar. Qué guay. Oye, porque por ejemplo con Enocardón sí que habéis girado antes, ¿no? Sí. A ver, la movida con Enocardón es que la banda lleva, o sea, empezó en 2005, estuvimos tocando hasta el 2008 así, y en ese intervalo giramos un par de veces fuera y tal. Y luego estuvimos mogollón de tiempo parado por un montón de mierdas. Y ahora cuando hemos vuelto, que ha sido cuando empezaba a tocar Paula también, uh-huh, pues hemos girado una vez por el estado y ya, ¿no? Sí, eso es la gira que te comentaba antes que hicimos con Loma Prieta, que el año pasado fue, o el anterior. No sé. Y ya está, sí. Yo fuera de España con ellos no he tocado todavía. Pero bueno, esto va a ser ahora en Semana Santa, la primera gira fuera. Bueno, pues a ver qué tal, ya nos contaréis. Y ponemos otro tema. Venga. Antes habéis mencionado por ahí, Jamie, de pasada el tema de Weird Faces. Ya van quedando pocas, ¿eh? Ya van quedando poquitas. Bueno, sí. Puedes poner Weird Faces, por ejemplo. ¿Os parece? Weird Faces. Venga, pues vamos. Que esa nos gusta a los tres. ¿Os gusta? Venga, ahí vamos, Weird Faces. Ahí estaba la canción que os gusta a todos, Weird Faces. ¿Que esta de qué trata? Esta es la que hablábamos antes, que bueno, cuando la escribimos era un poco describiendo un sueño. Ah, vale. Pero mola porque luego cada uno la puede interpretar de como quiera. Para mí esta canción también tiene algo bastante especial, pero en otro sentido, que el primer día que quedamos para tocar los tres juntos fue lo primero que salió, nomás enchufarnos. Sí, es verdad. ¿Así? Sí, así, tal cual. Bueno, no entera, pero... ¿Os pusisteis a improvisar un poco y sí, os salió eso? Sí. El primer día que quedamos fue en plan, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y salió un poco esta canción. Y, de hecho, hay algunos amigos míos que dicen que es la que más le gusta del EP. Entonces, es un rollo decir, bueno, pues igual ya de aquí todo cuesta abajo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Así fue. Está muy chulo, o sea, que ya teníais química nada más empezar, ¿eh? Sí, parece que sí. Qué maravilla. Bueno, oye, y hablando de otras cositas que tenéis, Fon, yo sé que tú tienes el sello La Agonía de Vivir, porque ya estuviste por aquí por la radio un día hablando del sellito y así. No sé si tenéis algo más así, algún proyecto paralelo. Sí, Paula también tiene un sello. We Are The Daughters. Bueno, lo ha comprado Fon, el sello mío. Sí, está absorbido. Ha sido absorbido. Ahora me entero, sí. Pero, joder. Bueno, yo tengo, bueno, era más que nada porque al final, yo qué sé, los grupos donde yo toco o los grupos de colegas y tal que me apetecía editar, o otros grupos que no conozco pero me molan mucho, y al final entre Calella, que son bastante colegas también de aquí en Madrid, y Fon, pues era un poco para hacer piña ahí. Colaborando con lo que podía, ahora que tengo trabajo. ¿Y más o menos así alguna banda de las que has editado las últimas ocasiones? Pues ahora lo último que voy a sacar es con Fon también, un grupo de Escocia que se llaman Carson Wells. Uh-huh. Por aquí, Wild Animals. Ahí ha sacado también el primer disco de Jamie for President. Sí, sí. Uh-huh. El disco de Jamie, el primero lo sacamos ahí con We Are The Daughters y bandas de aquí, de España, Yau, que son de Euskadi, Ulises Lima, de aquí de Madrid, que tenían un split con un grupo de Málaga, que son colegas, que se llaman Schoenenbad, y no sé, Enocardon también, bueno. Vamos, que también unas cuantas referencias ya a las espaldas. Estupendo. Bueno, chavales, chavala, vamos a ir poniendo ya los últimos temitas y uno o dos temas, y así ya pasamos a la sección agenda y después a Frecuencia Animal. ¿Que ponemos el tema Marlene? Sí. Vale. Que me habéis dicho y me ha encantado. Contar un poquito si queréis. Sí. Sí, en verano mi novia acogió a una perrita que estaba en refugio de animales, así pasando bastante mal. Y una jovencita, no sé, año y medio tenía entonces estuvimos 3 meses con ella, pero cuando ya volvimos a trabajar y todo eso era un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, hablamos los tres y Paula y Fon dijeron que ellos seguían con la acogida. Entonces estuvo con ellos, pues no sé, otros tres meses por ahí, sí, tres meses y pico. Y ahora, afortunadamente, ya ha sido adoptada. ¿Ya por una familia definitiva? Sí, sí, sí, sí. Ha costado, pero bueno. O sea, la canción habla un poco de eso, de, pues no sé, de cuando la acogimos, de cómo estuvimos ese tiempo con ella. Y es que justo hoy cumple 2 años, la perra. Su cumpleaños. Así que felicidades, Marlene. Pues nada, vamos a poner este temita en su honor. Claro que sí. Ahí va, para Marlene. Started the sun. Bueno, pues ahí está Marlene, me ha encantado el tema y muy bonito, sabiendo que es una perra que ha vivido con vosotros tres, ahí, muy chulo. Que nada, oye, muchísimas gracias por haber venido hoy a la Casa de la Bomba. A ti. Muchas gracias a ti, sí. Gracias, María. Que me estoy riendo así un poco porque... Cuenta. No, que... Sí, como te había dicho Jamie antes que íbamos a poner la canción que no le gusta a Paula, al final se ha librado y no ha hecho nada. Bueno, ¿seguro que queréis libraros o la pongo? Déjalo. Ok, pues nada, voy a poner un tema diferente, de otro grupo diferente, y así con vosotros me despido. Eso, que de nuevo gracias, y pasamos a la sección agenda después de este tema de Ura, que se llama Cometiendo Errores. Ahí vamos. Bueno, pues ahí estaba Nura desde Bilbao. ¿Y por qué he puesto este grupo? Pues porque acaban de sacar este discazo en LP, ya lo podéis conseguir, que ya está en las calles. Y bueno, sobre todo porque empezamos la sección agenda de este jueves, y es que van a tocar el finde aquí en Madrid. Efectivamente, este sábado 14 de febrero tocarán en Madrid Ura, Despeñaperros, Camer y Wild Animals, y también Orquisimia. Esto será todo en La Coco. Y bueno, pues conciertazo que no os podéis perder, 100% recomendado. Bueno, Bueno, también quería comentaros que el sábado siguiente, que cae en 21 de febrero, habrá una presentación del libro Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos. Es un libro que ha editado 824 Ediciones y el autor, que se llama Jason Hribal, estará hablando por videoconferencia desde Chicago. Todo esto será en La Brecha, en Vallecas, y habrá cenita vegana y se estará muy bien, así que no os lo perdáis. Bueno, eso era el sábado 21 de febrero, recordar la presentación de este libro. Y el 28 de marzo quería volverlo a decir en este programa de nuevo, que en Salamanca va a ser el Animal Fest, es en el 13 Monos y van a tocar Chimpancé, Perras Salvajes, Ancient Emblem y Represión. Y bueno, pues voy a poner un tema de unos de los que van a tocar allí, de Ancient Emblem. El tema que voy a pinchar se llama Old Tree. Y nada, y con esto doy por finalizada la sección agenda de esta semana para no rayaros con muchísimas cosas. Y así luego podemos empezar con Frecuencia Animal, la sección de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Ahí vamos con Ancient Emblem. Or they try to Bueno, pues ahí estaba la sintonía que indica que empieza la frecuencia animal, la sección de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Y nada, pues ya estamos por aquí, así que cuéntame, ¿qué traes hoy para la sección? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a traer relacionado a alguna noticia que ha sido esta semana o la semana pasada. Vamos a hablar un poco de delfinarios y de shows con animales y de zoos. Vale. Nos vamos a centrar en delfinarios, pero porque la noticia va de eso, pero bueno, se amplía toda la información a lo demás. Venga, estupendo, vamos para allá. Que lo que pasó fue que han sacado un vídeo de maltratos a tope en un sitio de Mallorca o algo así. Sí, ha salido un vídeo del entrenamiento de los delfines, que es muy difícil de grabar porque se hace a puerta cerrada. Del entrenamiento de delfines en Marineland, que está en Mallorca, tiene también otra sede en Francia, y la persona que lo hace fue premiado como el mejor entrenador de delfines hace unos años, y se le ve subiéndose en la nariz, bueno, en el hocico de los delfines, dándoles patadas, y los animales vuelven una y otra vez por el hambre, porque los delfines y las orcas que hacen los trucos, el chantaje principal es que siempre tienen muchísimo hambre, entonces vuelven una y otra vez y se le ve decirle, trae la puta pelota, vaga de mierda, salta encima de ella, le mete con el cubo de metal en la cabeza y, bueno, quizás sea la parte más visible del maltrato, pero bueno, ellos viven ahí en un tanque de agua y eso tampoco lo podemos olvidar. Claro. Pero bueno, a raíz de ahí sí que está bien recordar un poco cómo es la vida de los animales en los delfinarios. Pienso que sí, ¿no? Que a lo mejor el maltrato esté tan a saco, que me imagino que debe ser lo más habitual, pues por lo menos que nos traiga un poco a la palestra el tipo de vidas que llevan estos animales que son salvajes y que han metido ahí en peceras enanas para que vivan hasta que se mueran, me imagino, ¿no? O hasta que dejen de dar beneficios y hagan lo que no sé qué harán con ellos. Sí, sí, sí. El caso es bastante... Es como un ejemplo de lo que pasa en cada día, por decirlo así, en los distintos sitios, no solo por el chantaje que mueve el que los animales hagan trucos, que está basado principalmente en darles las sardinas, ¿no? Tenerles sin comer hasta que no son los entrenamientos y los shows, sino que además ha pasado en Mallorca, y Mallorca es pues un sitio bastante típico, como lo es Valencia o lo es Canarias, de lugar de turismo de masas, al que se asocian un montón de zoos y de delfinarios. España es el país de Europa con más zoos y más delfinarios, y concretamente la Comunidad Valenciana y Canarias son las dos comunidades con más delfinarios también, con más cetáceos en cautividad. Esto está asociado, si se busca la información de estos centros, siempre salen en guías del ocio, en páginas de shows, espectáculos, en las de parques temáticos, entonces se asocia mucho a turismo, a ocio, ¿no? Aunque ellos nos lo quieran vender como conservación y educación, en realidad es un espectáculo. De hecho, muchos de ellos, como Faunia, se llaman a sí mismos parques temáticos de animales. Entonces, bueno, sí que quizá su localización en las zonas más turísticas hace que nos replanteemos un poco, y sobre todo las de turismo así más cutre, que nos replanteemos un poco realmente por qué hay tantos acuarios, por ejemplo, bueno, tantos delfinarios, tantos acuarios en la Comunidad Valenciana y en Canarias, porque forman parte del show del turismo de sol y playa y que me lleven a sitios a ver cosas, vamos. Ya. Entonces, en relación a esto, también quería contar que hay un proyecto de abrir un nuevo delfinario en el Zoo Rancho Texas, que está en Lanzarote. Este zoo ya tiene shows con rapaces, con leones marinos, con guacamayos y con cacatúas, paseos en pony, baños con leones marinos, y hasta ahora no tenían delfines, pero van a abrir un delfinario. También para que la gente, si se quiere informar, no sé si hay alguna campaña oficial, pero bueno, que se sepa. Y bueno, el centro, simplemente he mirado las exhibiciones con guacamayos y son todos los días a las 11, a las 12, a la 1 y media, a las 4 y a las 6, o sea que da un poco idea del tipo de centro que es, pues un circo, ¿no? Entonces, bueno, pues si se pudiera evitar que se abriese el delfinario, no sé cómo estará el proyecto, pero sería interesante. Pues sí. Quería hablar un poco del tema este de los delfinarios en España, porque ahora mismo hay 106 cetáceos cautivos en España. Eso es más de un tercio de todos los que hay en Europa. Y wow. Es el país con más cetáceos y además duplica al segundo en el ranking, que es Holanda, que tiene 51. Nosotros tenemos 106. Joder. De toda Europa, las dos belugas que hay están las dos en el Oceanográfico de Valencia, solo aquí. Y tenemos el 50% de las 12 orcas que hay en Europa, que son las 6 que hay en el Loro Parque, y todo lo demás son delfines. Entonces, nuestro país, por temas que es de cultura, ¿no?, con los animales, y también por temas de turismo, es verdad que los zoos y los delfinarios crecen como setas, por decirlo así. Solamente en Canarias hay como unos 17 zoos, más o menos, para que os hagáis una idea. Y el nivel de cutrismo está bastante... Sí, ¿no? Sí, está bastante alto. Madre mía. Entonces, bueno, los zoos, todos tienen fundaciones para conservación de especies, que es un poco lo que venden ellos, ¿no? En los programas de cría en cautividad. El tema es que si miramos, por ejemplo, las orcas del Loro Parque, que es una especie en peligro de extinción, se las han dado dentro de un programa, o sea, han conseguido los permisos dentro de un programa de conservación de especies. Y las tienen haciendo 3 shows todos los días, matándose entre ellas. Algunas han sido capturadas directamente de libertad, como Morgan, la última que ha venido. Y ellos juegan mucho con eso, ¿no? Con que, bueno, pues ellos crían, que muchas de las especies que están en extinción ni siquiera son capaces de criar en un zoo, ¿no?, por el estrés, pero ellos juegan con que ellos crían y por eso se hacen fundaciones con las que blanquean y con las que sacan un montón de beneficios económicos y juegan un poco a decir, bueno, es que si no estuviesen aquí, en el mar las puede matar cualquiera, lo que sea, igual que con los delfines. Entonces quería... Qué fuerte, ¿eh? Sí, quería contar un poco, no sé cómo voy de tiempo. 7 minutos quedan. Vale. Quería contar un poquito acerca de esto. Ha habido gente que pertenece a la Comisión Ballenera que ha dicho que los centros les presionan bastante, con bastante dinero, la Comisión Ballenera para que no haya leyes de protección de pequeños cetáceos, para que los puedan seguir capturando. Y pues luego todos conocemos los sitios como Taiji y otros sitios de Japón donde se capturan todos los animales para los delfinarios. O sea que a nivel de poblaciones quizá lo que más daño haga de todos, aparte de la pesca, sea la propia captura para este tipo de centros que se dicen conservacionistas. Quería también simplemente decir un par de características que tienen los cetáceos que les hacen especialmente sensibles a la cautividad. Esto no quiere decir que porque tengan estas características sea menos lícito o peor tenerlos que otras especies, pero sí que es verdad que hay animales, por ejemplo animales nocturnos o en este caso animales que utilizan el sonar para localizarse, como es ellos, la ecolocalización, a los que estar en un sitio cerrado les afecta mucho. En este caso, los delfines y las orcas dejan de utilizar su principal vía de orientación y de comunicación, que es la ecolocalización, que ellos mandan ondas y luego les vuelven cuando rebotan, porque al estar en un tanque cerrado les rebotan todo el rato las ondas, entonces se vuelven locos. Es que eso tiene que ser... Claro, es como si nosotros tuviésemos constantemente un ruido que no pudiésemos escuchar nada más, por decirlo así. Y luego los filtros y los tanques de agua y eso, el ruido que hacen es tan fuerte para ellos, porque el agua, sabéis que transmite más el sonido que el aire, que ellos tienen que dejar de utilizar el sonar, entonces no pueden realmente comunicarse ni localizarse bien. Por otro lado, además, son animales que son súper activos, que nadan cada día entre 100 y 200 kilómetros y que tienen unas relaciones de parentesco muy fuertes entre ellos, superiores a las que tenemos las personas, aunque no seamos capaces de imaginarlo. Entonces les afecta mucho no solo el tema de las separaciones de familia o tener un hijo y que se lo lleven a otro acuario y tal, que es lo que sucede, sino también el hecho de estar confinados y que no son bastante territoriales, sobre todo los delfines macho, ¿no? Y que no puedan tener pues sus territorios separados, hace que, por ejemplo, el zoo de Barcelona haya, y otros zoos de España hayan dicho públicamente que sí, que les dan Valium siempre a los machos. Buah. Y que les dan hormonas para bajar los niveles de agresividad, porque si no habría peleas continuas entre ellos. Entonces, pues claro, más allá de lo que ha salido en Mallorca, tenemos que pensar en estos animales que todos los días tienen que tomar una buena dosis de Valium, de hormonas y tal, para simplemente para sobrevivir. Tengo las tasas de mortalidad, si me da tiempo a decirlas. Venga, sí, lo último ya, guay. Vale. En cautividad, los delfines tienen un 60% de mortalidad. Joder. Digo, los delfines sanos, no los que han llegado a su edad. Las orcas tienen una tasa que es 2,5 veces mayor en cautividad que en libertad, y un 50% de las crías que nacen mueren. Y en cuanto a la esperanza de vida, las orcas que viven unos 90 años en libertad, en cautividad, solamente 2 han pasado de los 40 años. De las 200 que se han capturado, 159 se han muerto. Y luego los delfines viven unos 50 años en libertad y ninguno ha vivido más de 20 en cautividad. O sea, para que os hagáis una idea de que realmente parece que no, que quizá no les pudiera afectar tanto, pero hasta el punto de morir prematuramente ya. Todos ellos. Hombre, y no sé ni cómo aguantan tanto, porque si estás acostumbrado a hacerte en tu día a día 100 y pico kilómetros y ahí estás confinado a estar prácticamente quieto. Sí, yo creo que aguantan como aguanta quizá una persona que está en la cárcel en una situación horrible, que aguantas por sobrevivir, pero que en realidad... Pero en realidad es mucho más gore, porque un humano no se hace cada día 150 kilómetros. Claro, claro. O sea, ellos ten en cuenta que nadan como a 50 y pico kilómetros por hora, o sea, hacen 200 kilómetros, pescan en grupo, tienen, vamos, desarrollan un montón de, ¿cómo decirlo?, como de conductas que requieren estar con el grupo, hacer cosas, ¿no? No es lo mismo que quizá, no es por menospreciar, pero igual claro. Una tortuga solitaria que, bueno, que haga su vida. Y esto realmente les afecta, bueno, claro, lo que te he dicho, igual que cualquier otro animal, pero aparte tienen como el hándicap este de su estilo de vida y de, sobre todo, de su forma de comunicarse. Si pensáis en un delfinario, es todo el mundo aplaudiendo, todo el musicón. Y además, si vais, por ejemplo, en el Zoo de Madrid, a cualquier hora que vayas a sacar al perro alrededor de la casa campo, oyes continuamente la música, y toda la música es del delfinario. Pues imaginaos estar 24 horas al día con el musicón, tener que hacer los shows, 3 shows, 4 en verano, porque en el Delfinario de Madrid también hay show por la noche. Entonces todo eso sumado con los entrenamientos y con la cautividad. Uh-huh. O sea que... Pues nada, en definitiva, que sí, que nos alarmemos por esos malísimos tratos que han salido en los vídeos, pero que detrás de eso se trate mejor o se trate peor, ¿no? Es que da igual, que los estás ya usando... El entrenamiento da igual si le das una patada en la nariz o no, creo que es lo de menos es de que su es vida. Eso, ¿no? Al final se estás usando y yo qué sé, en verdad esa gente que les da cada día los Valiums, pienso yo que igual podría llegar al razonamiento este, ¿no? Sí, de si tengo sí, que estar de hecho, las personas que ahora mismo se están moviendo más, como Rico Barry, que fue el entrenador de Flipper y es la persona que hizo el documental de The Cove, y las personas que han hecho Blackfish, muchos de ellos son antiguos entrenadores. El entrenador de la Orca Ulises del Zoo de Barcelona es la persona más anti-zoos que conozcas y ahora está trabajando muy fuerte para explicar lo que ha vivido él. Hay mucha gente que pasa por ahí que sí que se da cuenta. Y que luego, vamos, muchos de ellos dedican su vida un poco a resarcirse del pasado. Ya. Pues nada, ¿querías comentar alguna cosita más así antes de irnos? ¿Alguna conclusión tienes o así? No, simplemente, bueno, extenderlo un poco. Creo que los delfines crean un montón de empatía con la gente porque parece que están siempre felices y sonrientes y son como muy adorables. Pero... simplemente hacerlo un poco extensivo a otros animales, ¿no? Uh-huh. Que quizá no pensamos en los efectos que tiene para una serpiente estar en un terrario en el que no se pueda estirar. Yeah. Y cuando, por ejemplo, el pulmón le ocupa todo el cuerpo y si no se estira, al final se acaba quedando edematoso. Y también tenemos que pensar un poco en esos animales que quizá a la gente no le preocupan tanto, no hay tantas campañas y en realidad es lo mismo. Ya, perfecto. Oye, pues por último, si nos puedes recordar, porque a mí sí me gustaría recomendar el docu este que has mencionado que hizo el entrenador de Flipper. Sí. ¿Cómo se llamaba ese docu? Se llama The Cove. Eso, The Cove. Ese documental es súper recomendable, ¿no? Que va del entrenador de Flipper, que una de las que hacía de Flipper se le murió en los brazos. Y creo recordar, corrígeme si me equivoco, que al día siguiente le detuvieron porque sacó de sus jaulas a no sé cuántos delfines. Él ahora, a ver, en el documental hay un par de cosas que mucha gente que le chirrían porque dice, son animales maravillosos, no son como el resto de los peces y cosas así. Y hay mucha gente. Clasista, sí. Pero bueno, en ese punto, la verdad es que él ya se ha mudado directamente a vivir ahí y a la bahía donde los capturan y se pasa ahí toda su vida peleado con todo el mundo, básicamente. O sea que a nivel de compromiso yo creo que es un ejemplo, sí. Bueno, pues nada, con esto lo dejamos, ya pondré un enlace por ahí. Muchísimas gracias por venir otra vez. Y nada, vosotros. Y nada, pues eso, venga. Gracias por escuchar y seguimos la semana que viene. Chao.